Nogal. El nombre viene del latín Jovis glans, bellota de Júpiter. Fueron los romanos quienes lo ayudaron a extenderse por la península ibérica, atraídos por el valor de sus frutos. Algunos autores sitúan el origen en Asia Central, aunque también se han encontrado registros polínicos fósiles tras las glaciaciones que apuntan a una historia más compleja. El refranero español también tiene algo que decir sobre él: quien nogal pone, su fruto no come, y sabe el que planta noguera que comer de ella no espera. Una forma popular de recordar que tarda muchos años en dar cosechas abundantes. La madera es, junto con la del cerezo, una de las más apreciadas de los árboles ibéricos, tanto que en muchos lugares se perdieron ejemplares monumentales porque los ojeadores los compraban por poco dinero a campesinos que los tenían en sus tierras. Con su madera se elaboran piezas de auténtico lujo: planchas, paneles, salpicaderos de automóviles, culatas de escopetas y revólveres, y son famosos los retablos y los coros de muchas catedrales tallados exclusivamente con madera de nogal.